Sí, las inscripciones ya iniciaron hace prácticamente 2 semanas, así que tenemos gente constantemente, hay gente que está exclusivamente inscribiendo, así que están las juntas vecinales trabajando en conjunto, de hecho se han llevado planillas, tenemos a varios referentes dándonos una mano, así que bueno, continúa la inscripción, así que aquel vecino que esté escuchando puede acercarse al Fioravanti Ruggeri de 8:30 a 12 para inscribir a su hijo a la colonia de niños, o ya sea a la colonia de adultos, o en los programas que tenemos para ofrecerle durante el año, que vamos a tener otros programas como es Un Verano Saludable, con actividades físicas para mayores de 35 años, o aquellos que se quieran sumar. Así que abierta la inscripción para todos ellos también. ¿La fecha de inicio de la colonia es? Todas las actividades de río, mar, verano saludable, colonia de niños y colonia de adultos estarían comenzando el día 5 de enero. 5 de enero, bien. Sí, 5 de enero. ¿Y el cóndor? Todas, mar, río, colonia de adultos, colonia de niños, verano saludable, más un programa para adolescentes, todo estaría comenzando el 5 de enero, todas las actividades al mismo tiempo. Así que bueno, ahí vamos a estar un poquito corriendo de un lado para el otro para estar presente en todas las actividades con el inicio. Hablando del correr, se inició la temporada estival ahí en el verano con una participación, la verdad que bastante buena, de aquellos que hicieron la inauguración corriendo, ¿no? Ahí este fin de semana. Sí, la verdad que fue una posta muy linda, fue un trabajo de 2 semanas de constante con todo el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Deportes, más muchos que se sumaron a darnos una mano como RIS Multieventos, como gente que estuvieron poniendo de sí para que esto sea realmente una fiesta, y la verdad que el día acompañó maravillosamente, así que yo agradezco a todos, no quiero nombrar a uno porque si no me voy a quedar mal con alguno, me voy a olvidar. Yo agradezco a todos los que hicieron posible que esta posta se lleve adelante en apertura de temporada, y la verdad que el día fue soñado, nos iluminó y salió todo muy, muy lindo. Así que a todos los atletas, que sin ellos no hubiera podido ser posible, agradecido a todos los grupos de running, que son muchos en este momento en la ciudad, y bueno, agradecerles a todos ellos también por estar presente ayer en la apertura de temporada. Viviana, volviendo a las colonias, la colonia de adultos va a tener acción en el predio de la chacra de la UNTER, ¿no? Exactamente, sí, estamos cerrando el convenio con la chacra de UNTER, agradecer a la UNTER por la buena predisposición de atendernos, de cedernos ese espacio, porque ellos también están con una colonia al mismo tiempo, pero bueno, ya se articularon las acciones entre ambos coordinadores, tanto nuestros de la subsecretaría como de la colonia de la UNTER, y bueno, estuvieron charlando los chicos y se llevó un acuerdo y el predio es usado por ambos, adultos y niños, así que bueno, agradecer a la UNTER siempre predispuesta para llevar adelante estas actividades nuestras. Esta semana y la próxima, horario normal ahí de 8:30 a 12:30 para poder inscribirse en el Fioravanti Ruggeri, ¿o se toman el viernes o lunes? Por ahora horarios normales, se sigue inscribiendo, así que acérquense todos, no nos tomamos nada, seguimos a full, como siempre, no hay vacaciones para deporte, es más, se trabaja muchísimo en el verano, así que bueno, los profes tienen unos pequeños días ahí como para que tomen un respiro y que vengan con todas las fuerzas para arrancar el 5 de enero, así que bueno, agradecerles siempre la disposición, el compromiso y la responsabilidad a todos los docentes de la cartera de la Subsecretaría de Deportes. ¿Qué capacidad operativa o tienen expectativa ustedes de niños? ¿Cuántos niños de 6 a 12 años esperan? Y la verdad que bueno, con los antecedentes que tenemos de la colonia de invierno que nos superó las expectativas, claro, vamos a estar manejando un número de 500 niños aproximadamente, y bueno, de hecho se pone a los colectivos aquellos más alejados, se va a salir de Lavalle, del Camu, de varios barrios donde hay un colectivo que hace un recorrido para ir recogiendo a los niños, así que vamos a esperar un número de niños como de 500, y bueno, la expectativa es esa. Y con días especiales, ¿no? Como es habitual, ahí la posibilidad de ir al Cóndor, lo vería, que han hecho en algún momento también. Sí, siempre está ese día programado para cerrar uno de los últimos días de colonia, se va siempre viendo el pronóstico como para no llegar en un día de esos ventosos, pero la idea es, se programa unos días antes viendo el clima y se va tanto con los niños como con los adultos a hacer un cierre de colonia a lo que es el balneario del Cóndor con colectivos, todo puesto por la municipalidad, o sea, toda la propuesta cero pesos a todos aquellos que participen de las colonias, así que sigo insistiendo, súmense, que va a estar muy buena, estuvo planificada desde hace un mes con gente muy responsable, así que bueno, invitarlos a todos que estén presentes en todos los programas. Viviana, muchísimas gracias. Seguiremos difundiendo esta posibilidad de participar de las colonias que ofrece la municipalidad. Así que abrazo grande y bueno, nos estaremos encontrando ahí ya el jueves 5, cuando ya comience la actividad a pleno de lo que será el 2017. Yo lo digo y ya me asusta, 2017. Ay, sí, cómo se fue el año, es que lleva puesto el día a día. Bueno, agradecerles a ustedes también por siempre estar difundiendo nuestras actividades, que tengan una muy, muy feliz Navidad por si no los veo, y bueno, feliz año, que sea con éxito para el 2017 para toda la audiencia. Abrazo grande, hasta pronto. Abrazos.